Dios. Llénanos con tu poder. Derrama hoy de tu amor. Tenemos hambre de ti. Me has traído aquí por tu gracia. Desesperado estoy por conocerte más. Espíritu Santo de Dios, déjame ver tu poder. Derrama hoy tu favor. Quiero adorar por siempre en tu majestad. Espíritu Santo de Dios. Desesperado estoy por conocer de más. Espíritu Santo de Dios, déjame ver tu poder. Derrama hoy tu favor. Quiero adorar por siempre tu majestad. Espíritu Santo de Dios, preparando sobre cada uno de nosotros un tiempo de libertad, un tiempo en el que los hijos manifestarán la gloria de Dios, la gloria de Dios.